tengo en mis manos una edición que creo que ya no es comercial, que ya no está disponible para la compra, del cuarto secreto de Claudio Giraldo. Pero aquí en esta edición puedo ver a Lucía Donadío como editora. Hoy en día el cuarto secreto se encuentra en la editorial Sílaba y ha vuelto a ese vínculo, a ese hilo para nosotros precioso de atestiguar entre Claudio Ivón Giraldo y Lucía Donadío. Busquemos ese libro que es maravilloso. Aquí les vamos a leer un par de paginitas sin saturarlos mucho para invitarlos a que nos hagamos a la magia, ¿no? A estos recursos, a esta sustancia, una técnica, una forma de resolver ahí, que es lo que estamos aquí buscando en cada API. Solo quiero que leamos de la página 92 a la 93 para no ponerme yo muy teórico. Esa tarde encontró una chocolatina encima del escritorio. Ya sabe Irene que él ha empezado la labor del asedio. Lo ha mirado cuando toman juntos el café, cuando le ayuda con las urgencias, atento, cuando quiere saber de la salud de la hija, cuando calla sus cosas y pregunta por las de ella. Entre los hombres, ella lo sabe, pocas veces se da un interés igual. Les basta con hablar de ellos y no oyen. Cuentan, se desahogan y se van. No les interesa saber de ella. No quieren oír. Como Javier, que se tapa sucesivamente los ojos, la boca, los oídos, cuando está con ella. Pero este hombre, separado, está demostrando un interés que a ella la complace. Algo en él la atrae lo suficiente como para que vuelva a mirarlo, para reír con él y aceptarle invitaciones a tomar un jugo o almorzar cuando no hay tiempo de ir hasta la casa. En fin, tonterías que se van volviendo irlas felices en la sucesión de los días de Irene. Con ese Alejandro se la pasa bien, les queda fácil entenderse. Llega hasta una parte de ella que está abandonada, reviviéndola. Hasta se ha pillado cantando en la ducha, cuando unos días antes no veía más que el agua corriendo hacia la rejilla del piso del baño, llevándosela a ella también. Lisiado soldado de plomo. Además, hace unos días que ya no tiene las manos frías. Bueno, esta es una novela impecable porque tiene una estructura maravillosa, tiene una causa, tiene unas observaciones, tiene unas ideas agudas con soltura. Es decir, lo que quiero decir con soltura es como sin una prosa pesada, impostada, y tiene un gran ritmo. Entonces Claudio Ivo Giraldo, para mí, para nosotros, para nosotras, es una gran maestra. Es una persona a la que le demos mucho en la literatura. Entonces vamos viendo que es dueña de todos los recursos. Yo rápidamente quería como comentarles que yo no sé, estoy como tratando de entender y de aprender por qué en la escritura contemporánea se está usando, hay como una licencia para usar punto y seguido. A veces me atrae eso, otras veces no. Creo que si uno no encuentra un punto intermedio podría pecar de un tono un poco decimonónico, es decir, del siglo XIX, perder un poquito como lo contemporáneo, pero a veces siento que de pronto se puede como abusar de ese punto y seguido. Entonces me parece refrescante que aquí no pasa, le da un tono, le da una idiosincrasia, le da mucho ritmo, y siento que a veces puede ser como un capricho mío y un capricho un poquito anticuado, pero me hace falta el punto y coma. Entonces muchas veces me descubro leyendo cosas buscando el punto y coma. Miremos un ejemplo aquí del uso del punto y coma, realmente así a vuelo de pájaro y en caliente este entrenamiento con ustedes. Veo tres punto y coma, pero sí me he dado cuenta al terminar esta novela que hay una abundancia bellísima, ¿no? Esto no es una crítica velada de puntos y comas en esta novela, en este libro que se llama El Cuarto Secreto. Entonces, esto es muy lindo, esta parte final de lo que les leí, pues de esta voz, de esta narradora entre la página 92 y 93, en esta edición, ¿no? Puede ser que la edición que ustedes compren está en otra página, pero no importa. Llega hasta una puerta de ella que está abandonada, coma, reviviéndola, punto y coma, hasta se ha pillado cantando en la ducha, coma, cuando unos días antes no veía más que el agua corriendo hacia la rejilla del piso del baño, coma, llevándosela a ella también, la raya larga que me encanta, lisiado soldado de plomo, ¿cierto? Como un paréntesis, pues yo creo que en literatura esto es mucho mejor, usar la raya larga que el paréntesis. Bueno, aquí nos metemos de pronto en gramática que no todos y todas aquí en Puerto de la Imaginación necesitan, pero quería hacerle la reflexión. Si uno no fuera a utilizar el punto y coma que da cierta voz, cierto ritmo, hay que encontrar la voz, la respiración de cada quien, uno tendría que quitar el hasta para poner un punto y seguido, quedaría más o menos así. Llega hasta una parte de ella que está abandonada, reviviéndola, punto. Se ha pillado cantando en la ducha, cuando unos días antes no se veía más que el agua corriendo hacia la rejilla del piso del baño. Es otra voz, es dejar de utilizar el ritmo, la repetición adrede del hasta, porque llega hasta, ¿cierto? Reviviéndola termina ahí, hace el punto, hasta se ha pillado cantando. Entonces está mostrando unos extremos, está mostrando unas comisuras con ese hasta separándola con ese y punto y coma. La reflexión gruesa con la que quería aprovechar a Claudio Ivón Giraldo, que no voy a adentrarme mucho en la temática, pero la temática también nos podría dar luces como muchísimo en la gran literatura, de cómo la vida cotidiana, como personajes común y corriente, en este caso personajes no narradores, nos pueden servir para decir un montón de cosas, para proponer vidas, para proponer filosofías, para denunciar sistemas, cuestionar o sacar una bilis con la propia ciudad y quejarse de un montón de arquetipos que tenemos alrededor, en este caso las mujeres. Pero quería hacer hincapié en que Claudia Ivón es dueña de todos los recursos y ella está utilizando la tercera persona. Ella no está narrando en primera persona los dos personajes centrales con los que va confeccionando con toda soltura, con toda licencia, dueña de todos los recursos, esta obra del cuarto secreto. Notemos que esta preciosa novela está escrita en tercera persona. Y yo defiendo mucho la primera persona, es algo muy contemporáneo, es algo muy intenso, es algo muy vanguardista, nos acerca al lector o crea un vínculo muy estrecho entre el lector y el autor. Pero quiero aquí desacomodarme y por supuesto reconocer que Claudia Ivón sabe muchísimo más de literatura que yo, es mejor autora que yo aquí en Puerto de la Imaginación. No estamos separando el mundo ni la vida entre autores y lectores, sino que estamos invitando a que todos seamos todos. Y miren que yo he utilizado el terreno autobiográfico, como todos, como cualquiera, mucho, y lo empecé a sacar con más fuerza en Desenjaulados, y todavía tengo pendiente, ahí tengo unas paginitas, entre otras novelas que he ido escribiendo. Creo que se va a llamar Campo Dragón, una novela de mucha fantasía, que quisiera que la leyeran los adolescentes, pero ya pues en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, Asadón de Palo, yo no he avanzado mucho en mi autobiografía, que tenemos la invitación de Saramago de que todos avancemos. Y a veces creo que hay cosas tan duras y tan difíciles que uno tiene que como que desdoblar, como que sacar el espíritu y mirar esto desde afuera. y que puede ser que mi recurso para escribir esa autobiografía sea la tercera persona. Entonces quiero que tomemos aquí con beneficio de inventario, que miremos aquí un gran modelo, un gran referente, y utilizar la tercera persona, él, ella, recordando que la primera persona es yo.